Indumentaria Deportiva. www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, @ Glazer Sports. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Ring, ring. Pere, pere. Teléfono. Dale. Atende que hay mensaje. Comunicate con Uno Contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa. Sábado en obras no se pudo, el público no pudo entrar a ver la Liga de Desarrollo. Me parece que dentro del desarrollo de los chicos está también jugar con el público y no solo con sus familiares y amigos. Después, bueno, en el estadio de obras, mucho LED, mucho presentador, pero hay que ir con un trapito porque estaba muy sucia, por lo menos la popular, ¿eh? Gracias, Eduardo de Once, hasta luego. Seguro que nos vamos a quemar. Bueno, es un buen comentario el de Eduardo. En Santiago no hubo ningún inconveniente, o sea, yo repito, fui a Quimsa y no hubo ningún inconveniente. Yo entré a las 5, no entré yo solo, había un montón de gente. No, bueno, en Mar del Plata también, en el que jugaron Peñarol y Weber, en 11 Unidos, naturalmente. Y hay que tener más cuidado. A la gente hay que brindarle todas las comodidades. ¿O es que es el que garpa la entrada? Sí. Esto no, hace años no, que... Sí, sí, no solamente por ahí en el estadio de obra, sino en varios estadios a veces no la limpieza no está al orden del día. Pero bueno, la gente que se comunica con nosotros, gracias por estar. El teléfono es 114-535-5700. Pero, ¿me dejás decir algo, sí, con respecto al amigo? Está bien que estén los LED y que se hagan lindas presentaciones. Sí, una cosa la tiene que ver con la otra. Y que la cancha esté, sí, extraordinaria. Ahora, ¿el baño tiene que estar limpio? Sí. Pero zapatero a tu zapato, vayamos por donde tengamos que ir. No mezclemos las cosas. No, está bien. Me parece que es saludable la crítica, pidiendo respeto al espectador. Sí. Pero por otro lado, también tenemos que ponderar que se le agrega valor en algunos estadios, sí, en algunos, para que el espectador disfrute de un espectáculo. Sí. Y tiene que ser así. Leo, ¿cómo te vas? Matías Traversa, Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, ¿cómo pasaste las fiestas? Bien, bien, tranquilo. ¿Estuviste en casa con tu familia? ¿Te fuiste a Marco Juárez? No. Con esto que teníamos que jugar el 27, entrenamos, así que... Que tengo un viaje bastante largo hasta Marco Juárez y decidimos quedarnos y pasar por primera vez la fiesta navideña lejos de la familia. Bueno, igualmente sos de aquellos que agarran la camioneta, la cargan hasta arriba y ahí le mete kilómetro. Sí, pero bueno, tenía 2 días nomás para hacer todo eso. Claro. Y tengo casi 900 kilómetros hasta Marco Juárez. Y llevar a toda la familia hasta allá, sí, por poquito tiempo era medio... Por poco tiempo, sí, era demasiado. Bueno, ¿y cómo estás vos? ¿Cómo está Peñarol? Bueno, estamos pasando por un momento nuevamente de altibajos. No encontramos nuestro juego, no... parece que habíamos encontrado un poco el juego que nos estaba haciendo bien, pero fueron 3 partidos nomás, fue uno de argentino, después los clásicos, que realmente jugamos en buena forma, y después nos volvimos a ser el equipo regular que habíamos sido al principio de temporada, ¿no? Así que nada, buscando una identidad para poder afrontar esta competencia, ¿no? ¿Y cómo fue jugar en 11 Unidos de local? Bien, tranquilo, la cancha estuvo bien, fue algo atípico para Mar del Plata, porque hacía mucho calor, está haciendo mucho calor en Mar del Plata. Hoy también me dijeron que hace mucho calor en Mar del Plata. Sí, hace 30 grados, ahora está muy caluroso, muy pesado, que es algo atípico acá hacía calor en la cancha. Claro, pero bien, pero Peñarol se encontró bien ahí. Estuvimos bien, cómodos, la gente fue la que siempre va a la cancha, lo que pasa es que en Estados Unidos se siente más, lo tenemos más cerca, así que nada, estamos bien, nos vamos a tener que ir adaptando, no va a ser fácil... jugar en esa cancha tanto Quilmes como Peñarol bueno, nos vamos a tener que adaptando. Nosotros nos tendremos a los horarios que nos pongan y a poder entrenar poco en esa cancha y tener que jugar, ¿no? Y en cuanto a referencias, Leo, que usted es tal vez hasta los especialistas en tiro de tres puntos, en este caso, vos tenés tus referencias en el polideportivo, la tenés que trasladarte a buscar puntos estratégicos para ejecutar lanzamiento, y por esto que también decís, la cercanía de la gente. ¿Eso también hace que cambie algo, o tal vez en un par de entrenamientos y con un par de partidos se toma la costumbre rápidamente? No, yo sé que cuando las canchas son más chicas, es mucho más fácil buscar las referencias, encontrar referencias a los aros, ¿no? Cuando tenés más espacio atrás de los aros, es más complicado. Acá en este caso no es tan así, ¿no? Nombraba recién, Leo, que no logran regularidad, que son un equipo intermitente. Hasta por momentos, cuando empezaste a hablar con el gallego, te escuchaba hasta con algún signo de preocupación. ¿Hubo alguna alerta en el por el rendimiento en el partido frente a Quimsa en Santiago? ¿Alguna qué? ¿Alguna alerta por el rendimiento del equipo en el Super 8 frente a Quimsa en Santiago? No. ¿O fue un partido más que no pudieron rendir? Nosotros al Super 8 tuvimos el peor viaje de tu vida, lo tuvimos nosotros. O sea, lamentablemente fue así. Nosotros se nos canceló un vuelo, salimos 3 horas más tarde, el siguiente vuelo se atrasa, iba a salir una cantidad de jugadores, después salimos todos los jugadores juntos, se queda el cuerpo técnico. Un viaje de 5 horas en total, lo hicimos casi en 20 horas, 18 horas le pusimos. No pudimos entrenar porque nuestro cuerpo técnico se tuvo que quedar en Buenos Aires, pero no había pasaje. Llegaron a 1 de la mañana a Santiago. Son cosas que fueron sumando a no poder preparar con normalidad nuestro juego, y la otra cosa es que Quimsa está pasando por un muy, muy buen momento, y realmente nos sacaron de nuestro juego, no nos dejaron jugar en ningún momento. Ellos estaban muy bien, pasaron la pelota bárbaro, defendieron espectacular, y creo que a pesar de nosotros haber tenido un muy buen viaje o hacer lo normal que pueda hacer en un partido, quizás fue un justo ganador porque hizo todo el trabajo que tenía que hacer, ¿no? Y charlábamos con vos en el postpartido y con total naturalidad mencionaste que Quimsa era el mejor hoy de la competencia. Esto, naturalmente, lo seguís pensando así. Y sí, obvio. Acá es así. El que baja adelante, que gana campeonatos y el que tiene una racha, siempre es el mejor. Hoy en día, Quimsa, de esta liga que se está jugando, es el mejor porque lleva 16 partidos consecutivos ganados, en la liga, más los dos que ganó, lleva como 19 juegos seguidos, que no es poco. Nadie en la historia de la liga ha llegado a ganar tantos partidos consecutivos, y ganó el Super 8 con total autoridad contra todos los rivales que se le cruzaron. Creo que es el justo ganador de ese torneo y es el justo equipo que está primero y que está sacando diferencia con el resto, ¿no? ¿Y encontraste los documentos? Porque encima del viaje perdiste la billetera. No encontré nada. Perdí la billetera con todos los documentos, tenía documentos importantes ahí adentro que bueno, que ahora tengo que hacer todo nuevo, es un trámite largo. Uf. No solamente el documento personal, sino tenía... Yo, a mí me gusta ir a cazar y tenía documentos de mi escopeta, así que tengo que hacer todo de nuevo. Sí, lleva un tiempo. Sí. Bueno, Leo, ¿qué declaraciones que le hiciste a los muchachos Los Martínez en FM 101.9 de Mar del Plata? Sí, pero yo ya lo había dicho antes. Sí, ¿no? Ya sé. Lo raro fue y que yo cuando cometo un error realmente lo lo digo enseguida y sé que cometí un error, es decir, nombres propios, no tendría que haber hablado de ninguna persona. Seguir quejándome porque me parece injusto total lo que está pasando, de tener que jugar de nuevo. Ahora jugamos 4 partidos consecutivos. Es por algo que nos pasa a nosotros, que tenemos la Liga de las Américas. Nosotros adelantamos un partido el 3 de enero contra Estudiantes Concordia y bueno, lo adelantamos nosotros. Pero después, de nuevo, 3 partidos consecutivos de visitante, antes de jugar el cuarto contra un equipo que hoy en día estamos peleando la punta los dos de nuestra zona. Claro. Eso es injusto, que yo ya lo dije en un montón de veces. Sí, nos dijiste a nosotros acá también, vos y Martín. No tiene que ser ventaja para nadie, ni ventaja para Peñarol, ni para Quilmes, ni para Obras en este caso, pero da la casualidad que nos toca de nuevo jugar contra ellos, después de jugar 3 partidos consecutivos de visitante. A eso voy yo. Claro. Pero no tenés nada personal con Fabián Borro, porque quedó como que vos en un momento de la nota dijiste que estaba empeñado en hacerle daño a Peñarol. No, yo no tengo ningún problema personal con nadie, al contrario, yo siempre estuve agradecido con Obras, porque fue el primer equipo que cuando a mí me cerraron todas las puertas, cuando yo me fui a Europa y quise volver a Argentina, me había cerrado todas las puertas de los equipos de Argentina, y el único que me la abrió fue Obras, y siempre voy a estar agradecido con ese equipo, porque ellos me abrieron sus puertas, me trataron muy bien, me volvieron a abrir las puertas de la Liga Argentina, y gracias a Obras pude volver y empezar a hacer todo lo que hice durante estos años, ¿no? No tengo nada personal con nadie, ni con el presidente de Obra, ni con el presidente de Quinza, ni con el presidente de Argentino, ni con nadie. No tengo nada personal con nadie, nunca tuve nada personal con nadie. No lo voy a tener porque no soy de esa forma, nunca lo fui. Lo que yo siempre busco y digo es que las mejoras que se puedan hacer siempre sean buenas para todos. Y voy a estar a favor de la liga si hacen cambios, y si no lo hacen, voy a hablar para que lo hagan, porque yo quiero una mejor competencia, quiero una mejor liga, quiero que los jugadores que vienen detrás mío, que tienen un futuro enorme en nuestra liga argentina, puedan jugar en una buena competencia. Dije públicamente, a pesar de que yo, después de haber dicho algunas cosas, que la liga no había tenido algunos cambios, cuando fui a jugar a Quinza, me sorprendió los cambios que había hecho Quinza, que creo que es uno de los pocos equipos que había hecho algo en la cancha. Lo dije públicamente. Cuando las cosas están bien, las digo. Cuando las cosas están mal, lamentablemente soy uno de los pocos jugadores que las dice también, y tienen estos problemas que tengo ahora. ¿Entendés? Que me quieren sancionar, que quieren, no sé qué quieren. Pero realmente yo, nada personal con nadie, ni con el presidente de Obras, ni con el presidente del ABC, ni con el presidente de la CAP, ni con el presidente de nadie. No tengo problema con nadie. Yo lo único que lucho es por la competencia, porque la competencia sea buena, porque los jugadores estemos cómodos, porque la gente esté cómoda y la liga siga progresando, ¿no? Que la liga se estanque y se venga para abajo. ¿Entendés? Yo lo digo siempre a esto, Fabián, lo digo en tu medio, lo digo en otros medios. Sí. Tenemos que ser todos claros, ¿entendés? No solamente yo, que soy este momento el jugador que habla y que va a tener el problema, sino que todos, ustedes los periodistas, cuando algo está mal hay que decirlo, cuando... Vos sabés que acá las cosas se dicen. Los jugadores tienen que hablar también, no se tienen que callar las cosas, no hay que tener miedo de hablar. Porque yo no estoy en contra de la competencia, no estoy en contra de la liga. Amo la liga, elegí para jugar en Argentina y quiero terminar mi carrera en Argentina y seguirla si puedo en Argentina haciendo otras cosas. Yo no estoy en contra de esto, para nada. Vos sabés, Leonardo, que acá las cosas se dicen y los micrófonos siempre están abiertos. Nosotros no somos de los que habitualmente solapamos o solayamos algo, sino que todo lo contrario. Por eso vamos siempre al protagonista y para ponerlo y que declare y que diga las cosas que tiene pensado decir. Dos cosas. La primera, vos sabés que el Fixtures se armó con el consentimiento de todos los clubes. ¿Te consta o no? Sí, pero ya me refirieron a esto. Vienen, me llaman mi representante y me dice, pero ustedes eligieron jugar así. ¿Cómo va a elegir Peñarol jugar contra el equipo que va a ser, entre comillas, pensábamos que íbamos a ser los dos que vamos a estar arriba peleando en las primeras posiciones, querer jugar los dos partidos que nos toca de visitantes, después cuatro partidos consecutivos, jugar contra ellos? Y ellos viniendo de 6 días de descanso. ¿Vamos a elegir eso nosotros? ¿Nuestro presidente o el que eligió eso iba a estar de acuerdo a eso? No. Eso se hizo y se hizo. Es el fixture que hicieron, no sé quién lo hizo, el matemático. La UBA no lo hizo el fixture. No sé quién lo hizo el fixture, realmente. Lo hizo Guillermo Durán, el matemático de la UBA, con el consentimiento de todos los clubes y con el voto de los clubes que pidieron jugar de esa manera. Eso es lo que tengo entendido yo. Sí, jugar de la manera que estamos jugando está votado. Pero de que nos pueda tocar obra dos veces, puede jugar tres partidos y obra viniendo 6 días de descanso, no creo que nuestro presidente o el que votó para que Fixture sea así lo haya aprobado. Está bien, eso, aprobar una cosa, que la competencia se juegue 3-4 partidos de visitante consecutivos, es una cosa. Aprobar que obras descanse 6 días y que nosotros juguemos en 5 días 3 partidos y el séptimo día jugar contra ellos, yo no creo que lo hayan aprobado así. No, eso no es verdad, Fabián. Bueno, no me vengas con eso, porque yo te estoy diciendo nada. Aprobar una cosa está, es cierto, Peñarol aprobó que la competencia se juega así, por más que no le haya gustado el formato, la aprobó, pero no aprobaron, es lo que yo pienso, ¿no? Yo no, ni he hablado con mi presidente, ni he hablado con nadie. Pero está muy bien, Leo, está muy bien. Es lo que yo pienso, hablo sin saber, ¿no? Pero es lo que yo pienso, no creo que hayan hecho esto de aprobar el fixture de esta forma, de que nosotros juguemos 4 partidos consecutivos de visitante y jugar contra obra el último partido. Creo que lo hayan hecho. Está bien, está muy bien. No me cabe en la cabeza. No, está muy bien, es una opinión. Ahora, con respecto a lo que dijiste, que por ahí la asociación de clubes, porque para mí esto es muy importante también. Lo otro se puede discutir y puede haber cosas que puedan estar más claras o menos claras y se puede demostrar tranquilamente. ¿Vos creés realmente que la ADC está en contra de Peñarol por el tema político? No sé qué pensar. ¿No sabés qué pensar? No sé qué pensar. Lo que pasa es que nosotros estamos en el medio de todo esto. Sí, ya sé. Y yo política no hago. Esa es la realidad. Yo creo, Leo, te lo digo en serio. Yo política no hago. Yo peleo por lo que me parece justo para mí, porque el que está corriendo dentro de la cancha soy yo y mis compañeros. Y nada, yo voy a pelear por lo que me parece justo o injusto para mí, ¿entendés? Después, si hay política de por medio, si se pelean entre ellos, que hagan lo que quieran, que se peleen, pero bueno, tiene que ser justo para todos, no tener tantas diferencias y nada, pues si no se puede, no se puede crear nada, no se puede ir para arriba, siempre se va a aparejar todo para abajo. Y yo estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué te...? Anoche te estuvimos buscando para hablar en Todo Red, te estuvo llamando Jessica, y hoy, bueno, con Noé acá también dijimos, y con Mati vamos a sacarlo a Leo, porque sos el jugador más ganado de la Liga Nacional, sos un jugador importante dentro de la competencia. Tu carrera dentro de lo que es el básquet no va a terminar una vez que termine el jugador Gutiérrez, sino que seguramente seguirá vinculado de otra manera. Queda mucho, mucho por recorrer esta temporada, mucho, lo más importante. Uno cree que Peñarol va a estar en la pelea, uno cree que Obras va a estar en la pelea, como bien vos dijiste antes. Del otro lado, bueno, asoman 15 regatas, pero más o menos los que llegaron al Super 8, que es casi histórico, ¿no? Aquellos que llegan a la parte final del Super 8 después terminen peleando por el campeonato. Y me parece que lo mejor es unificar un criterio, pacificar un poco, bajar un poco los decibeles, sin dejar de decir que fue el preámbulo que hice hoy, la editorial que hice cuando arranqué el programa, sin dejar de marcar los defectos desde el lado constructivo, sin marcar los defectos del lado constructivo para tener una mejor competencia. Ahora, yo te digo la verdad, Leo, y sabés cómo quiero a los jugadores y cuál es mi relación con los jugadores. Yo no creo que en los 30 años de Liga Nacional haya habido un manejo desleal de ninguna conducción de la ADC para con ningún club, tanto para ser campeón como para irse al descenso. Es mi forma de verlo eso. Y me gustaría por ahí que estas cosas las puedan arreglar en el ámbito de... Porque esto genera también mucha pelea entre todos. ¿Se entiende a dónde apunto, Leo? Sí, hablar. Y me parece que Fabián Borro en este momento es el presidente de la ADC, figura importante en cuanto al dirigente del básquetbol argentino, y Leo Gutiérrez es el jugador más importante de la historia del básquetbol argentino, de la Liga Nacional. Me parece que, es como decís vos no haces política, yo tampoco, ¿qué quiero yo? Lo mejor para el espectáculo, que se abran más fuentes de trabajo, para que se pueda trabajar más, apoyar todas las competencias, como en su momento lo dijimos con Matías recién, la Interliga, ahora la Liga de Desarrollo, más desprolija, menos desprolija, lo que sea, pero para mejorarla. Me parece que si no estamos en armonía en eso, la parte final del campeonato puede ser picante, ¿no? Sí, qué sé yo, no sé, a lo que voy es que la realidad es que por más que piense algo, lo diga o no lo diga, siempre se van a poner en tela de juicio otras cosas también, y que yo voy a estar en contra de alguien o del proyecto, de algo. Entonces, no podés hablar, la realidad es que ahora no se puede hablar, no podés decir nada, ni en contra, ni a favor, ni nada, no se puede hablar, no. Y hay que tomar eso, hay que ponerse de esa forma, no decir nada, está todo bien, no, está todo bonito. No se puede hablar, Fabián. Se puede decir. Es la realidad. No. Porque, Se puede decir, Leo. ¿Y por qué entonces ponen un coso de ética para, si vos decís algo fuera de contexto o qué sé yo? ¿Vos te bancarías una sanción económica a partir de lo que se desprende de este código de ética por tus declaraciones, Leo? ¿Qué sé yo? No sé. O sea, ¿cómo te caería si mañana te cae una sanción económica? Estoy más allá de eso. Realmente lo que está pasando ahora me cae mal que se hable de mí de mala forma. Yo también he visto tweets en contra mía de ciertas personas que llamándome gorila, que me repatriaron, que me mataron el hambre, cosas así, que a mí también, si vamos al caso, eso tiene mucho de ética también, porque van a decir cosas así de mí, ¿entendés? Pero no, a lo claro que lo que tenemos que hacer es hablar para mejorar. Es lo que vos dijiste, Fabián, hablar para mejorar y no hablar más si hay algo que le caiga mal a alguien, o entonces no decirlo más, hablar para mejorar, para tirar para arriba, es lo que yo siempre intento hacer. Capaz que en este momento me confundí y decir lo que dije, puede ser, yo cometo errores, muchísimos errores, y lo sé aceptar, bueno, me equivoqué. que después digo cosas también que me parece que son para mejorar, que en su momento dije que no habían hecho muchas cosas para mejorar la liga, o que había cerrado la liga para meterle aire acondicionado a las canchas o para cambiar los pisos, etcétera, lo dije, y cuando vi una cancha que lo hizo y lo hizo bien, como la cancha de Quinza, dije, qué linda que está la cancha de Quinza, el laburo sí, sí, que sí. hicieron fue tremendo. Lo dije también, ¿entendés? No, hablo las cosas que están mal y hablo las cosas que están bien, pero por eso ahora me voy a tener que callar y no hablar más. Entiendo tu declaración, tal vez, Leo, el hecho de personalizarla, ¿crees que puede haber? Ahí estuvo la equivocación. Pero entiendo a dónde querés ir con la declaración. No me quedo solamente en la frase que es la que más ruido hace y que tal vez es la que más dolió en el presidente de la Asociación de Clubes, en este caso. Pero me parece que el fondo de la declaración va hacia otro lugar. No tiene que ver con eso. ¿Crees que ese fue el error de personalizarla en Borro a la declaración? Totalmente. Sí, yo no tendría que haber dicho ningún nombre. Tendría que haber dicho que para lo mismo que dije siempre, lo mismo que dije al principio, no voy a volver a repetirlo porque ya cansa, pero creo que a lo que voy yo, que tiene que ser justo y parejo para todos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y lo otro que te voy a decir, si nosotros jugamos 4 consecutivos o 3 consecutivos en este caso de visitante, el rival que nos espera el último partido tiene que tener 3 partidos antes que de local también. Bueno, y lo otro no que puede tener 6 días de descanso y a nosotros venir con un trajín de viajes y de partidos encima, ¿entendés? Porque en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo y tiene que ver con lo que dijimos antes de ponerte al aire vos, que hicimos una pequeña editorial, que hay muchos que se quejan por abajo de la mesa y hay otros que lo dicen, y en este caso vos. Y me parece muy honesto, es muy Leo Gutiérrez, el hecho de decir, bueno, me equivoqué en personalizar, eso es como lo dijiste vos en el comienzo también. Y lo otro es, no hay que callarse, o sea, por ahí lo que hay que hacer con la crítica es de otra manera, lo venimos hablando con Matías todos los días, o sea, la crítica siempre es buena y ayuda a crecer. No hay que tenerle miedo a criticar cuando uno critica con buena leche, cuando uno critica de buena manera y cuando uno expone sin intereses, su punto de vista, porque hay tipos que después que te tomen en cuenta, no te tomen en cuenta, vos no decidís, yo no decido, son dos mangos aparte. Eso está por fuera, pero siempre que la crítica es con educación, con altura, para sumar y para construir, Leo, no, yo no creo que no se pueda decir las cosas, te lo digo en serio. Y vos, vos siempre decís las cosas. Fabi, es que nada, yo no creo que Obras o algún otro equipo saque ventaja por tener, ponerle un dirigente en la asociación de clubes. No creo, no lo creo, nunca lo creí, nunca lo voy a creer. No me parece que lo hagan tampoco, ¿entendés? No me parece que sea, pero quiero que sea todo para todo lo mismo, ¿entendés? Igual y parejo. Nosotros jugamos 4 partidos, que jueguen 4 partidos, loco. ¿Por qué nosotros tenemos que jugar 4 partidos y agarrar un equipo que nos vamos a jugar la punta de nuevo o vamos a estar jugando la segunda posición o la tercera posición ahí y que nos agarre en mejor forma ellos que nosotros, más descansados? Eso es injusto, loco. Es injusto, pero nosotros nos matamos entrenando, matamos jugando para pelear todo el tiempo, para estar ahí arriba, qué sé yo, y que nos pase esto. ¿Entendés? Eso es lo injusto. Me parece injusto para Peñarol, me parece injusto para cualquier otro equipo que le pase. Porque es sacar diferencia de, por más que no la quieran sacar, se saca diferencia. Por más que no estén buscando sacar diferencia de ahí, se saca, ¿entendés? A eso voy yo. Después del formato, que sea el formato que tiene, si quieren jugamos 7 partidos por semana, si lo más lindo es jugar, ¿entendés? Pero lo que voy, que todos tengamos lo mismo para jugar. Te entiendo. 1, 2, 3, 5, 20 partidos seguidos, que todos juguemos 20 partidos seguidos. Te entendemos, te entendemos. Y estamos de acuerdo con eso. Eso estamos de acuerdo. Leo, nada, te agradecemos el contacto. Sabés que esto está en tus micrófonos, como los de todo el ambiente del básquetbol. Te deseamos un feliz año. Si no, nos vemos antes de las fiestas. Y bueno, dale, a seguir remándola, que falta mucho todavía. Dale, un beso para todos también, que termine bien el año, que lo empiecen mucho mejor. Un saludo para toda la familia del básquet. Ahí está, chau, Leonardo Leo. Gutiérrez, linda nota, gracias a la gente de Tarafa que nos hizo el aguante, nos recontra remil pasamos. Bueno, toda esta nota la vas a poder leer y escuchar en 1contra1web.com por la tarde, así que linda.